No sé, grato saludarlos una vez más a los oyentes. Está con nosotros gratamente. Me siento comprometido con este pastor que nos ha acompañado durante esta semana. Muy bien, el pastor Dagoberto Cifuente. Bienvenido. Muchas gracias. Ha sido un gusto y es un gusto estar con ustedes y que el Señor nos acompañe en el repaso del día de hoy. Pastor, una consulta. ¿Usted está trabajando en qué sector de Chile? Porque Chile tiene sectorizado toda la... los lugares de labor. Yo estoy trabajando en la ciudad de Santiago, en la comuna de Conchalí. Muy bien, pastor. Así que los hermanos que son de ese lugar serán bienvenidos a estas audiciones también de su pastor de Conchalí. Sectores que han sido realmente muy azotados por lo que ha pasado. Santiago es una ciudad que va a tener realmente problemas en relación a solucionar y comenzar a normalizarse, porque son ciudades que tienen muchas relaciones entre comunas y ese es un problema serio. Bueno, hemos estado estudiando durante esta semana un paso de fe, un paso que tenemos que dar. Y queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora en el momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación. Así que los invitamos a los horarios que tiene y también si usted tiene acceso a la internet, pueda visitar www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar material adicional a lo que nosotros hemos conversado y otras reflexiones, PowerPoint, qué sé yo, para que usted aumente su conocimiento y tome el compromiso de este paso de fe, de darlo realmente y de meterse, voy a decirlo así, quizás no es buena la expresión, pero de meterse en la cabeza, hacer algo. Y si no tiene idea qué hacer, entonces pídele a Dios que le dé alguna idea. Y quién sabe si mañana usted con alegría cuenta las bendiciones de haber compartido la verdad tan maravillosa de un Cristo que tiene soluciones. Y no para este mundo. Sí, bien es cierto, nos da tranquilidad, pastores, ser cristiano. Pero la bendita promesa es cuando Él regrese, que nos va a dar un mundo donde no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Y eso esperamos realmente que eso sea pronto. ¿No es cierto, pastor? Así es. Cuán maravilloso es que nosotros dediquemos, entusiasmadamente, dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Dediquemos tiempo a conocer de este Jesús maravilloso. Darnos el tiempo de conocer esta esperanza que nos anima, que nos fortalece. En estos tiempos tan convulsionados, donde hemos visto tantas personas que han fallecido, donde hemos visto tanto dolor, tanta amargura, recibir una palabra de aliento, recibir una palabra de esperanza nos ayuda, reconforta nuestro corazón y nos hace ver vislumbrar un futuro mucho mejor. El Señor durante toda esta semana nos ha estado hablando de que hay algo mejor que nos espera a todos nosotros, que esto no se ha acabado, de que hay algo maravilloso y eso está allá en los cielos junto con Él y para eso tú y yo tenemos que prepararnos. Pero prepararnos con sinceridad, con profundidad y también llevar a cabo, ser proactivo en este aspecto. No quedarnos encerraditos, ¿no es cierto?, con el conocimiento, sino que también compartirlo con los demás. No solamente compartir el conocimiento de la Biblia, sino también compartir todos los bienes que el Señor nos ha dado. Asistí hace un tiempo atrás, porque hoy día no se puede hacer a un velorio, que un hermano nuestro había dejado de existir por una causa trágica en realidad. Y varios vinieron a dar su testimonio de esa persona y entre las cosas que a mí me impresionó, decía que porque él era un jefe de una sección, decía cómo él se preocupaba por quienes él, digamos, tenía cargo. Y siempre andaba preguntando, ¿cuántos años lleva en este cargo? ¿Podemos cambiarle? ¿Podemos hacerlo estudiar para que haga otra función? ¿Siga escalando? Y estoy pensando que quizás usted, amable oyente, tiene responsabilidades quizás en alguna iglesia, algún grupo. Y la idea es que uno, de alguna manera, nos insta aquí, deberíamos inventar, dice, medios y recursos a fin de dar a cada miembro de la iglesia la oportunidad de realizar una parte en la obra de Dios. Y los recursos pues que sean escasos, pero las ideas son muchas. Y quizás con lo mismo que hace, dar a conocer el Evangelio porque el mundo lo está necesitando. Y yo creo que no hay nadie que no lo esté necesitando ahora. Y no digamos que porque está la situación así hay que darlo siempre a conocer, vamos a decir así, en las buenas y en las malas. Y en las malas. Buscar oportunidades, ¿qué le parece? No quedarnos de brazos cruzados. Lo peor, y la lección de esta semana nos ha llevado a eso, de que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. El amor me motiva, el amor es una acción. El Señor nos ama y Él hizo una acción. ¿Cuál fue la acción que hizo nuestro Señor? Venir a la tierra y salvarnos a cada uno de nosotros, entregarnos el mensaje, ¿ya? Y lo mismo pasa con nosotros. Todas las ideas que podamos nosotros diseñar, todos los planes que nosotros podamos trazar, tiene que tener un hilo conductor, y ese hilo conductor es poder llevar este mensaje, poder llevar estas palabras, poder llevar esta palabra de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿ya? Para que toda persona conozca este evangelio. Ahora, muchas veces se ha preguntado y se ha dicho, pero ¿cómo vamos a llegar a lugares que son inaccesibles? Bueno, la radio, como Nuevo Tiempo, tiene una tarea que cumplir. Y está llegando a muchos de esos lugares, es increíble los lugares que llega la radio Nuevo Tiempo, para poder que esas personas conozcan el evangelio. Por lo tanto, no puedo decir, que lo haga la radio Nuevo Tiempo, que puede ser una idea y muy buena, o que lo haga la televisión, ¿no es cierto? No, yo también me tengo que involucrar, ya que el hacer, el trabajar, el producir, primero es una ayuda personal, que a mí me fortalece, que a mí me ayuda, ¿ya?, el poder llevar este mensaje. Pero no le podemos quedarnos de brazos cruzados. Y en muchos lugares que la gente queda con los brazos cruzados y no hace nada. No, ese es el trabajo de los líderes. Ese es el trabajo de esta persona. A mí no me involucra. No, a través de la lección de todo este trimestre que estamos terminando en esta semana, el Señor me ha motivado, el Señor me ha llevado a que yo tenga una acción. Y yo digo así, una acción directa, ni siquiera una acción así de mirada de lejos, sino que involucrado 100% en el trabajo, porque eso me ayudará a mí también a poder prepararme para encontrarme con el Señor. Uno en realidad debería pensar que es sacrificado por Jesús, ¿eh? Porque en contraste con lo que Él ha hecho por nosotros, que es lo que hemos hecho nosotros por Él. Y no podemos pensar en alejarnos, quizás en mirar tierras donde están sufriendo mucho. Y sigo insistiendo en la idea de que quizás muy cercano a nosotros hay personas que están necesitadas realmente, muy necesitadas. Especialmente ahora, personas que quizás están con trabajo o que el esposo tuvo que internarse por un problema de salud y que la familia queda así como media abandonada. Deberíamos ponernos la mano en el corazón y ver en qué podríamos ayudar, no quedarnos tranquilos. Como decía el texto de 1 Juan, pero que tiene bienes, y no estoy hablando de riquezas, a lo mejor tiene bienes de tiempo, tiene bienes de sabiduría, tiene bienes, no sé, algo tiene, y no hace nada con alguien que tiene necesidad, ¿cómo muere el amor de Dios en él? O sea, el amor de Dios no está obrando, entonces usted no está respondiendo al llamado que Dios está haciendo y que ha hecho durante toda esta semana de hacer amigos para Dios. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación en esta oportunidad. Los invitamos nuevamente para el resumen en los horarios que la emisora los dispone y también en la página www.escuelasabática.cl. Bendiciones, nos encontramos en el resumen. Dios les bendiga.